Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos escuchan semana a semana, emisión tras emisión de esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Hoy estamos muy contentos de recibir a nuestra invitada, que ya también tiene tarjeta de invitada frecuente. Ahora vamos a revelar su identidad, pero antes me acompañan desde La Paz, Bolivia, Camila Perales. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Aquí vamos. A pesar del tráfico que generó Messi allá en tu ciudad, qué bueno que pudiste estar ahora con nosotros. Y por supuesto, orquestador, sonsacador, mala influencia, porque siempre anda ahí como diciendo, haz esto, haz lo otro, y pues uno va y cae. Pues es Michael Ramos Araizaga. Maestro Bunt, un placer como siempre. Hola Camila, hola a nuestra invitada, ahorita la vamos a saludar como es debido. Y pues aquí, ya sabe, como cada semana, aquí como todos los días dirían a la Nina, pero no, más bien aquí como cada semana, pues para hablar de cine experimental y sus derivas, ¿no? Como decía nuestro original promo. ¿Qué sorpresa nos guarda, Maestro Boom? Pues nada, imagínate que tenemos de nuevo aquí en nuestros micrófonos a Gisela Guzmán. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola, muy muy contenta de estar de nuevo aquí en el podcast más pirata de las redes. No, nosotros también, y además ahora vamos a hablar de específicamente de un trabajo muy interesante. Yo creo que es como muy distinto a Llegué Bien. Tiene vasos comunicantes, efectivamente, pero es un trabajo pues creo yo muy distinto y pues creo que es un trabajo harto poético y que además es fue parte de nuestra programación. Entonces pues está muy muy padre como examinar ahora, analizar un poco pues tu trabajo en este que es de resaca y de retorno, que además es un trabajo que hasta le dan ganas a uno de irse a la orilla del mar. ¿Cómo nace este trabajo? ¿Cómo tiene cosas muy muy interesantes? Ahorita vamos a hablar seguramente este encuadre entre comillas como circular dentro del encuadre, valga la redundancia, pues más rectangular, es como una cuestión como muy interesante. Pero platícanos un poco cómo surge, cuáles serían como los puntos de unión con Llegué Bien, que también fue parte de nuestra programación. ¿Cómo surge este trabajo? Platícanos un poquito. Pues sí, la verdad es muy, muy contrastante con Llegué Bien. Y era la pandemia, ¿no? Después de Llegué Bien se vino la pandemia y pues muchos artistas siento que quedamos como en pausa, como ahí en un limbo de creación. Yo me sentía especialmente desanimada, ¿no? Como que no tenía mucha idea de qué iba a pasar, de cómo iba a ser también, ¿no? Como mi siguiente corto después de Llegué Bien, pues tenía como cierta presión, ¿no? Quería al mismo tiempo hacer algo como por esa línea feminista y de activismo y de protesta, pero también como que sin quererlo tenía ganas de explorar otros horizontes, ¿no? No como meterme tan a esos temas que pues, son muy fuertes y son como... Pues sí, ¿no? Hay que tomarlos con cierta cautela y cuidado, ¿no? Entonces yo como que todavía no tenía un proyecto tan desarrollado para ese tipo como de intención, ¿no? Y fue gracioso porque un año antes, creo que fue 2019, fui a Mazunte y me llevé una cámara que de hecho es de mi hermano, de muchas que he heredado. Y por mensa se me olvidó llevar la memoria y ya no pude grabar y como que dije, ay, dale. Pasó un año, dije, no, esta vez no se me tiene que olvidar. Y ya fui con mi memoria y pues la verdad es que yo soy fan del mar, pero no sé nadar tanto, ¿no? O sea, sé no ahogarme y ya. Entonces intenté como... O sea, a lo mejor en el corto se ve que así como, wow, la profundidad, pero es muy a la orilla, ¿no? Fue también como un ejercicio de meterme con la camarita sumergible y pues ahí medio que buscar. Yo no veía nada, obviamente, porque todo, o sea, hacia abajo en el agua pues no podías como observar. Y ya, la verdad es que también... Como era pandemia, quedó ahí medio sepultado un rato el video, ¿no? Como que quedaron ahí, no hice mucho con ellos. Después, justo como que lo intenté editar una vez y no me gustó. Como que ahí no era circular, pero no me gustó y también lo deseché un poco y lo puse en pausa. Y después creo que la motivación como ya de tener un deadline... pues fue lo que me hizo como ya, lo voy a terminar, lo voy a poner ahora sí como sobre la línea de tiempo hasta que me guste. Y fue porque nos invitó a Kino Tonalá, el Sunsei, a presentar pues un ciclo y yo decidí ahí meterlo, justo como que también estaba un poco cansada de siempre mandar Llegué Bien, como que ya quería salir un poco de ya tengo otra nueva pieza y es esta y salgamos un poco de loop, porque pues obviamente me encanta Llegué Bien, ¿no? Y es una gran pieza que se puede mover todavía mucho, pero siento que sí hubo un tiempo en el que ya era un poco constante solamente hablar de mi trabajo con Llegué Bien. Y entonces mando este video y pues tardó un ratito como en agarrar y que yo también le agarrara como esta cosa, este amor de decir, ah, pues vale la pena también, ¿no? Como para mandarlo a Ultracinema y a algunos otros festivales y sí, como ya darle esa construcción de que sí iba a ser un corto y ya al final creo que sí se ha visto y les ha gustado y pues me lo han como pedido también para una instalación y pues de ahí han salido como varias vertientes de como el video que primero fue, luego instalación y ahora pues está ahí como corto. Maravilloso, Gisela, pues igual agradecerte que nos visites por 28ª ocasión y sobre todo que pues sigas confiando en Ultracinema, ¿no? Para mandarnos tu trabajo como lo hacemos con los trabajos mexicanos más destacados, pues hemos incluido esta pieza en la selección que le llamamos de cine experimental mexicano, y en esta ocasión es la selección 11, y pues bueno, se ha podido ver en otros lugares del mundo, incluso en Barcelona, para ser exacto, ahorita es la que me viene a la mente. Pero, y bueno, siempre es un placer compartir tu trabajo. Sí hay una, como decían, bueno, yo sí alcanzo a distinguir un estilo muy Gisela Guzmán, ¿no? Así como que si dijeras, ay, eso es Gisela Guzmán, casi, y eso está bien interesante. ¿Cómo, digo, es difícil quizá preguntarte cómo es que lo has construido? Porque a lo mejor tú mismo te has dado cuenta, eso pasa siempre, ¿no? O sea, como uno dice, que, o sea, te pones a editar y... Pero pues, obviamente editas con todo el bagaje que traes atrás, ¿no? Incluso editas con todas las las barreras que te puede dar no conocer bien los atajos del programa de edición, o no conocer los alcances del propio programa, y eso está padre, porque bueno, pues, yo siento que editas desde el fondo de tu corazón con la herramienta como la conoces, y eso está padrísimo. Por eso no te voy a preguntar cómo es que lo logras, porque digo, a veces uno no, ni siquiera es consciente de eso. Pero sí, evidentemente se ve un tipo de mensaje que quieres dar, ¿no? Un tipo de imágenes que quieres manipular, y cómo las quieres manipular, eso sí es mucho, evidentemente consciente, es parte del proceso creativo. Y en términos generales, son así como de ese tipo oníricos, ¿no? Tus trabajos. Eso sí, ¿cómo es que decidiste irte por ahí? Porque, por ejemplo, tu trabajo este último, de Resaca de Retorno, si bien los otros también son abstractos, este es más meditativo, más, como dicen, el maestro mundo, te pones a verlo y ay, yo sí, como que chale, hace falta playita, ¿no? Más allá de la propia reflexión interesante que planteas, ¿cómo llegaste a ese lugar? ¿Cómo llegaste a ese lugar que te caracteriza como Gisela Guzmán? Pues siento, la verdad, trato como de sí aprender nuevas cosas y incluirlas en mi trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí pues no utilicé como glitch o sea, utilizo más como los modos de fusión, las capas y, como dices, ¿no? Experimentar en el programa. Y pues creo que sí, era como... Y siento que todas mis piezas son como vivenciales y es mucho de lo que me está pasando en ese momento, ¿no? Y en esta etapa pues también acababa de salir de una relación, estaba ahí como que justo me fui de viaje a intentar como... tener un rato de descanso y de pasarla bien después de estar mal, y es un poco lo que quise como reflejar en el corto, ¿no? Como esta sensación de que a veces estás ahí adentro y no puedes salir, y ahí estás dando vueltas en las olas, y al final dices como, no era tan difícil salir, ¿no? Y sales y respiras y ya está todo como en paz. Y creo que también tenía muy claro que eso, ¿no? Que diría que fuera una pieza más larga, que fuera contemplativa, que fuera como dices, un poco más lenta, disfrutable, porque como decíamos ahorita, ¿no? Venía de Llegué Bien, que pues es así una explosión de glitches y de gritos y de protesta, y acá como que fue un poco de, a ver, vámonos por algo bonito, por la tranquilidad. Dentro de todo el agua, pues obviamente hay como esta parte, ¿no? que las olas que te arrastran. Pero también quería como eso, ¿no? Retratar lo bonito. Y creo que dentro del estilo que podría decir que tengo, pues es que me gusta usar pues, mujeres a cuadro, ¿no? O sea, yo creo que solo en la película esta de porno se ha tratado de hombres, generalmente yo es como todo lo contrario, y me gusta como justo, ¿no? En el cine pues es más fácil que veas actores hombres o mujeres, pero como con este estereotipo de la belleza, y me gusta como justo, ¿no? Está, de hecho, cuando sale la mujer pues no está como muy bien definida, está ahí como que medio borrosa, pero sí tiene como ese protagonismo, ¿no? Dentro de toda la... el corto, pues sí es como la única persona que sale, lo demás pues es el vacío, ¿no? Y unos cuantos pececitos. Pero creo que sí, pues es mucho de eso, de usar los colores que me gustan. Ahorita le cambié, ¿no? Porque siempre era como el rosita y ahora es como, bueno, vámonos hacia el azul, vámonos un poco hacia el morado. Y sí, como que justo quería jugar un poco con llegué bien, ¿no? Así de llegué bien, incluso es un poco cuadrado, por así decirlo. Tiene como cuadros así en pantalla y es rosa, ¿no? Y acá como que incluso en el póster se nota que es como, no, vámonos, es azul y es un círculo. Y lo que intenté justo como con las capas, pues es que a veces desaparece el círculo, ¿no? Hay veces que se percibe, hay veces que es muy notorio, hay veces que se como que difumina. Y esa parte justo salió sin planearlo muy bien y creo que le da como ese toque, como dirías tú, medio Gisela Guzmán. Buenísimo, pues sí, sí, yo sí, no sé, Maestro Bond, no sé, Camila, ¿tú qué has visto, además de esta pieza? ¿Has visto algo más de Gisela? Incluso la pieza de Mexican Erótica, sí, yo sí percibo, o sea, digo, con no siempre pasa con los colegas, ¿no? Digo, Marcelo Cuevas es otro caso, casi siempre son videopoemas y tiene como un estilo muy particular, ¿no? Y hay gente que busca diversificarse, hay gente que busca como, hoy hice esto y mañana voy a hacer otra cosa. Y a mí me encanta pues que sí haya esta forma de distinguir de alguna manera tu trabajo, porque pues además eres muy joven, o sea, no te quiero ver en 10 años cuando ya estalle tu maestría de hacer películas. Y entonces, bueno, veamos que hace de alguna manera andado por los mismos pasos sin dejar de explorar. Pero no sé, Maestro Bruno, tú asentabas con la cabeza lo que yo estaba diciendo. Sí, es que sí, justo como que se nota como la personalidad de cada creador o cada creadora. Sí, efectivamente hay como ese rasgo que identifica cada trabajo con el responsable o la responsable que está detrás. Por eso sí creo que tiene esta gran diferencia temática, pero tal vez estilística tiene como ese rasgo que hace ser pues, un trabajo de Gisela, ¿no? Entonces, sí, finalmente creo que hay como esos puntos en común que identifican, ¿no? A mí me llamaba bastante la atención que es como bien inmersivo el corto y me parece que tiene como distintos ritmos, podría decirse. Es más o menos como las olas, pero tampoco las olas son el mismo ritmo siempre, ¿no? Entonces me llamaba la atención que eso se conjugaba muy bien con el sonido, porque como que el sonido también te movía como espectadora, digamos, a mí con esas olas, y quería preguntarte cómo habías trabajado el sonido. El sonido es una cosa que todavía le tengo ahí como respeto y cuidado. Lo hago casi siempre yo, ya no me gusta tanto como delegarlo, o he tenido unas experiencias ahí medio malas y por eso me he aventado a explorar también, ¿no? O sea, yo soy mucho de la imagen, pero ahí como que viendo cómo lo hacían los demás, un poco como justo, ¿no? Teniendo amigas que tienen sintetizadores o son músicas, pues dije, no es tan difícil. Y hubo una amiga que muy chida también, ¿no? Como que dije, es que yo no sé cómo hacer audio. Y me dijo, pues es como el video, solo lo repites, lo loopeas, lo vas pegando por pegas, ¿no? Y eso me abrió así como, ah, entonces es igual. Y pues ya me aventé. Para esto sí tenía también como que claro que quería sintetizadores, ¿no? Como estas, en realidad son digitales, pero me agarré mi iPad y descargué algunos y pues era así de estar picándolo, ¿no? Y como dices, al final, pues sí, como que es muy inmersivo y muy como de introspección, que yo ya estaba así como jugando y así como con los sintetizadores, ¿sabes? Que un sonidito y así súper, no sé, como también muy terapéutico. Y lo hice, o sea, como que iba haciendo por capas, como que también ponía como la base, que era como más, más grave, y ya iba como metiéndole también otros soniditos. Y hubo uno que me gustaba mucho, que cuando lo como que lo subías y lo variabas, como que sonaba justo como a, no sé, una ballena o, ¿sabes? Como ese a lo lejos. Y dije, queda increíble, y ya lo puse. También hay como fragmentos cuando se escucha el agua, pues eso sí es como el audio original de... Pues sí, porque tenía al final el video, cuando lo grabé, pues se escuchaba ahí, ¿no? Cuando lo sumerges. Abajo en el agua, pues no se escucha mucho, pero sí como esta, pues sí, ¿no? Como el chacualeo del agua, y de ahí me robé algunas partecitas. Pero creo que ha sido también como de las... Bueno, con Llegué Bien ensayé un poco, pero aquí sí era como ya conociendo mejor el proceso, ¿no? De digo, hacer capas, copiarlo, pegarlo, hacer varios sonidos, descargarlos de internet. Y también creo que en la parte como de rock fue así con GarageBand, porque también como que dije, ¿quién va a tocar la guitarra? No tengo una guitarra. Y ya me puse ahí como también, o sea, sin saber, yo no sé tocar un instrumento nunca. Entonces fue ahí como, a ver, si le hago así, solo una cuerda, como entendiendo, como sí, como yo le iba entendiendo, te digo, ¿no? En el iPad. Y sí, todo fue como muy, como improvisar un poco, porque ponía el, digamos que ya estaba editado, y yo lo reproducía y lo iba como musicalizando, ¿no? Y le cortaba y así. Ese fue como el proceso. Creo que al final sí pudo ser un poco más, no sé, cuidado, o pensé también justo, ¿no? Como en música, pero estoy como en ese proceso de encontrar a alguien que musicalice lo que y que transmita, ¿no? Como lo que yo quiero dar con el corto. Y se quedó así, como que también en una de las primeras ideas llevaba música más tradicional, pero sí, decidí que se iba a quedar ahí como con este oleaje y estos como sintetizadores que medio se escuchan, medio que no, pero justo creo que ayudan a que te claves más, ¿no? Y no estar como distrayéndote también con música o con otras cosas. Claro, es como más intuitivo, siento, ver esta peli, y me llama mucho también la atención el título. Tal vez si nos cuentas. Pues sí, se iba a llamar Mazunte en un principio, pero pues no, como que sonaba bien, pero siempre, o sea, yo siempre había recordado la... Estaba muy hippie ese título. Sí, pues no sé, es que estaba enamorada en ese momento y ya después, no. Pero justo como que yo me acuerdo mucho de mis clases de geografía y recuerdo las clases de las olas. No sé por qué se me quedó así súper grabado de las clases de secundario, de prepa. Y me gustó mucho como esa definición de las olas de resaca o de retorno, que así se llama, ¿no? O de centrifugado o algo así. Tienen varios nombres. Y la definición es esa, como las olas que te atrapan y no te dejan salir, ¿no? Y me gustó como mucho esta... Pues sí, como ese juego de las olas, de que te atrapan, y hay veces, ¿no? Que estás sin nada y nada y pues no puedes salir, ¿no? Entre más nadas, más te cansas y no vas a salir. Al final es como, ¿no? Te tienes que relajar, solito te saca el mar, ¿no? Como que me quedó muy grabada ese tipo de ola, Y te digo, yo no es que sea así la más nadadora ni nada, me gusta la playa, pero me gusta mucho como, en sí me gusta el agua, entonces como que siempre es así, soy cáncer, entonces sí es como, busco el agua y me acordé de eso, ¿no? De las olas y como que lo conecté mucho con lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? O esas sensaciones que he tenido de estar en un lugar y no poder salir porque estás así como en el loop de solo estar ahí, luchar, luchar, luchar. Y creo que pues sí, es como una metáfora de vida que intenté como plasmar en el corto. Y pues sí, como que también el título pues me lo ahí me inventé. Pero, o sea, si hubiera sido como con nombre completo sería Las olas de resaca de retorno y pues tampoco sonaba tan bien. Qué chistoso, porque siempre nos hacen bullying aquí porque no tenemos mar, entonces no sabía que se le llamaba así a las olas y pensaba que tenía que ver un poco como ir a la playa borracha, igual por los colores, y lo asociaba un poco también a eso, ¿no? Como estar de alguna manera como embriagada por el mar. Y como que me daba toda esa otra interpretación, pero creo que igual la pieza se abre también a esa otra interpretación por los colores, por cómo es un vaivén, ¿no? Pero yo pensaba que se refería a eso. Creo que cuando lo han presentado en España, justo allá, pues no le dicen resaca, ¿no? Y todos así como que pensaban justo de que era así de, pues, el otro día, y yo, no, es el mar. Y pues sí, en España creo que hubo más esa confusión. Y no te creas, yo vivo, o sea, yo soy bien chilanga, voy al mar cada puedo, está muy lejos. Sí, porque hay que explicarle a Camila y a quien nos escuche fuera del país que Mazunte, pues es como un destino turístico gentrificado en los últimos años, pero es como una especie de pues, lugar escondido donde de verdad podías disfrutar el mar en tranquilidad, pero en los últimos años pues ya, bueno, se ha ido hippizando, no sé cómo se diga eso, ¿verdad? Se ha llenado de hippies y bueno, pero sí, mira qué curioso, ¿no? Que el concepto, como dice Camila, pues no les es tan cercano, pues porque no hay mar, y da otra interpretación. Yo te quería preguntar, si se le hablabas de la música, yo pues es una de las cosas que me hubiera encantado saber en esta vida, ¿no? Ser músico y poder hacer composiciones. Pero fíjate que además de eso y de mi diseñador que llevo oculto en el fondo de mi alma, la inteligencia artificial nos ha dado una posibilidad para los que no tenemos ni un ápice de artista de convertirnos en algo parecido. Y he estado yo explorando justo con tanto en la generación de imágenes como imágenes fijas y el movimiento, como con la música. Ahí hay todo un panorama amplísimo. ¿No te has planteado como igual picarle a este tipo de cosas como para crear tu propia música? Fíjate que no se me ocurrió en ese momento, pero sí he usado inteligencia artificial. Y solo había usado el de la voz, pero no tenía como conocimiento de que también le puedes pedir. Sí, es una cosa, yo estoy fascinado, hay quien le tiene miedo, yo no estoy fascinado, yo estoy encantado, está increíble, o sea, digo, insisto, muchas cosas que siempre soñé hacer y que no hubiera logrado nunca por falta de presupuesto, están logrando, pero bueno, ese no es el tema es la obra de Gisela, que nos hace, te digo, muy felices de poderla compartir. Pero bueno, por tu cuenta, cuéntanos cómo ha sido recibida tu trabajo, en qué otros espacios lo has compartido y cómo va el asunto por ahí. Pues también como que este hijo sí salió medio improvisado y no hice como toda, no sé, como no lo he mandado a tantas cosas, como que de repente lo veo y digo, ah, pues ya sé, ¿no? Que Ultracinema o que algunos lugares pues, lo toman en cuenta. Y en Proceso de Error, en Chile, Dani me lo vio, no sé si en dónde, o solo... No, creo que primero me lo pidió así de, ¿puedo verlo? Y pues yo se lo pasé. Y ya me dijo como que quería incluirlo en Proceso de Error. y ahí estuvo. De hecho, fue el como el segundo espacio donde estuvo. Y después con ella misma me dijo como, está muy chido, ¿qué tal si lo ponemos como en una instalación, no? Y lo proyectaron también en España, en Madrid, en un espacio que se llama La Isla. Y ahí estuvo en ese formato. Y te digo, ¿no? O sea, la primer como exhibición fue en el Cine Sensei. Creo que también está en Madrid, creo. Y de ahí pues ha estado, pues sí, como moviéndose un poco aquí en la ciudad. En Fisura, apenas estuvo el viernes, fue un gran día para de resaca de retorno, porque estuvo en Fisura y estuvo en el Festival Estudio MX, que también apenas vi que quedó seleccionada. Estuvo en internacionales, ahorita está como nominado en el Festival de Cine de Cefalú en Italia. Ese no sé cuándo va a ser como la proyección, creo que a finales de septiembre, y hasta ahí se quedó. Como que no. Luego la verdad es que pues sí es un dinero y un capital estar inscribiéndolo a los festivales y así. Y tampoco era como la naturaleza de este trabajo tanto. Como que salió y ya está como ahí viviendo. Por ejemplo, llegué bien si me importaba más que fuera visto, ¿no? Que si se explotara un poco más. Y este como que ahí solito va haciendo su caminito. Y pues ya también un poco pensando en ya guardarlo y el que sigue. Sí, pues al final de cuentas es una inversión. Ultracinema cobra poquito comparado con un montón de festivales. Pero bueno, de esos de poquitos en poquitos que pues ya se va haciendo un presupuesto ahí que a veces no todo el mundo puede costear, digo, bastante ya hace uno para hacer su película, para poder sacar, ya no para hacerla, lo que hemos hablado, ¿no? Ya no es para hacerla, porque en realidad la hacemos con lo que tenemos, pero pues cuando menos para sobrevivir, ¿no? O otras cosas más mundanas. Pero bueno, ¿tú no aplicaste para el apoyo de creación de cine experimental? No, este año no. O sea, como que quería ver cómo era el asunto. O sea, ¿no tuviste que lidiar con imaginarte el flujo de efectivo? Seguimos traumados aquí, ¿no? El asunto del flujo de efectivo nos tiene muy traumados. Mira la cara de preocupación del maestro Bund cuando dije flujo de efectivo. No, apenas me puse bien en el SAT y así como que apenas estoy teniendo todo eso en orden justo para poder pedir esos apoyos. Y estoy también apenas aprendiendo a hacer expuestos y como ya esos trámites de gente adulta. Claro, claro, sí, porque digo, no solemos meternos en esos pantanos, pero bueno. Igual te digo, ¿no? Con un proyecto, a lo mejor como el que es como Llegué Bien 2, que no se llama así, pues, pero tal vez ahí sí ya lo pueda como mandar y tenerlo bien organizado, etcétera. Pero sí, como algo también ya más grande, con todas esas solicitudes que piden. Claro, claro, claro. Y ya que hablas de Llegué Bien 2, ¿en qué andas ahorita? Pues sí, estoy intentando hacer como la, bueno, no continuación, más bien es como un B-side de igual, ¿no? La violencia a las mujeres, pero pues no toda está afuera, ¿no? Como que Llegué Bien lo pone un poco como, ah, si el enemigo pues está afuera, y hay veces que no, que el enemigo pues está en tu casa, en tu familia, etcétera, ¿no? Quiero abordar un poco más esta línea, también un poco más personal en ese sentido, ¿no? Como, pues sí, buscar ese lado y también utilizando un poco de archivo para también ese lado. Y es sí. Lo que ahorita también he estado como buscando, ¿no? ¿Qué materiales? He estado recopilando también, como Llegué Bien de hacer un poco el archivo de video, para también hacer pues, de internet, de incluso las redes sociales, estoy ahí como sacando contenido para justo, ¿no? Ya decir, miren, tengo esto, denme dinero. Porque digo, al final de cuentas, de repente nos imaginamos, o sea, la gente que no está muy cercana al cine experimental y que sigue teniendo ese estigma, ese prejuicio de que el cine experimental es pues, cosas que nadie va a entender. Tu trabajo en particular, Llegué Bien, es una muestra clara de que a través de la manipulación experimental de imágenes puedes llegar a una reflexión de un tema social, y eso es valiosísimo, ¿no? Entonces me da mucho gusto que sigas con ese tema, porque evidentemente es algo que experimentaste y que estás encontrando en el cine experimental una manera de sacártelo del sistema, ¿no? Y eso está maravilloso, que es que el arte en gran medida sirve para eso, para como arte terapia, y a través de nuestra forma en la que podamos hacerlo, pues igual vamos exorcizando demonios y cosas así, ¿no? Digo, me da gusto porque es, o sea, no te pusiste a hacer una película de ficción así donde, ay, se vea esta situación, no, o sea, eso hubiera sido irse por la fácil, ¿no? O un documental también, digo, no es que sea fácil hacer una película, pero sí, siento que un tema de este tipo es mucho más complejo que plantearlo desde una perspectiva más experimental, porque no es usual, pues, pero y Llegué Bien, nos queda clarísimo cuál es el problema. Incluso siento que aunque si viéramos un corto así de, ay, bueno, una chica que se sube al taxi, está, no, o sea, sí, maravilloso. Digo, no maravilloso, o sea, qué mala pata, ¿no? Qué mala onda. Pero con tu corto te dices, chale, o sea, qué grueso. Si te quedas así como que no te pases, o sea, sí te conmueve, pues sí te llega a mover la situación, pues. Y eso me parece bien, bien valioso, Gisela. Me parece muy, muy interesante. Entonces, pues dale por ahí, ¿no? O sea, tú dale por ahí. Y aparte, pues, si yo no lo digo, o sea, es parte, ¿no? De que se diga, se hable este tipo de problemas en la sociedad. Si no, pues es pues, apoyar y seguir en el patriarcado, ¿no? Creo que igual más temprano el maestro Bunt estaba hablando de los vasos comunicantes y también vi Llegué Bien. Entonces me parece que ahí hay mucho una exploración de la experiencia, como en el punto de vista en primera persona de la situación, ¿no? Porque cuando estás en el corto de Resaca o de Retorno es como si estuvieras ahí siendo arrastrada por el mar, ¿no? Y en el otro es como si vieras tu propio celular, como ese tránsito o esa preocupación que uno experimenta al llegar a casa, ¿no? Entonces me parece que igual ahí va un poco algo que se conecta, aunque sean muy distintos entre sí. Me parece que hay un trabajo ahí de representar o trabajar las imágenes en primera persona, ¿no? Que igual nos contabas que te basas mucho en la experiencia propia y sí se llega a transmitir estas emociones. Al menos siento que en Resaca o de Retorno es un poco más abstracto, pero sí se siente un poco, no es como solamente calma, ¿no? Por momentos sí se siente calma, pero otros momentos no es tan calmo, es más como lo que decías, que es como estar suspendida en un espacio y no poder precisamente salir de ahí y luego retorna cierta calma y así, ¿no? Es como que no es lineal. Sí, pues creo que sí. No lo había notado tanto, como que sí era muy, como si, ¿no? En este point of view. Sí es mucho mi parte, ¿no? Como yo lo vi. Y está bien chido que se pueda retratar como justo, ¿no? Esta parte de que obviamente pues todas las mujeres hemos pasado como por revisar el celular y mandarle la ubicación y todo eso. Creo que eso también hace como que te familiarices, ¿no? O que lo sientas cerca. Pero siento que tanto puedo ser yo justo puede ser el espectador. Y eso también me gusta, ¿no? En De Resaca o De Retorno, pues era totalmente eso, ¿no? La cámara, pues eres tú y estás ahí como que surfeando. De repente sales, ¿no? Y dices, y respiras un poco y te da como esta calma, pero luego te vuelves a meter. Y pues sí, la idea también era un poco como esta sensación como de... Sí, como de estar un poco atrapada en el agua. Me parece que es como que se plantea una dinámica en la que es como que te presto mis ojos. O sea, como que puedes ocupar mi lugar por un momento con la obra, algo así. Sí, eso está padre. Justo, pues no me ha tocado como verlo así como tan en pantalla grande, pero era lo que también quería, ¿no? Que si se viera en grande, pues como que esta sensación de estar ahí moviéndote. Incluso, pues sí, me gusta mucho como las cámaras y el handycam, ¿sabes? O sea, cámara en mano, mucho, porque te da como esta, justo esta movilidad de ser el personaje, ¿no? Si fuera como una película tradicional, pues tú serías el personaje. Y sí, también como que siento que la parte del, pues, del círculo es un poco eso, ¿no? Como las miradas. Pues yo no sé, Maestro Boone, pero ya sí estoy seguro. Puede no estar seguro de muchas cosas en mi vida, pero de lo que sí estoy seguro es que estas dos mujeres van a tumbar el patriarcado. Y yo voy a estar ahí parado en un pedestal viéndolo. Me encantaría ver una colaboración entre ustedes. Ojalá se animen ahí, ahí para, justo para, desde dos frentes, atacar pues esto, este mal que es el verlo todo desde una perspectiva sin ningún tipo de empatía, sin ningún tipo de pensar en el bien común. Pero bueno, esperemos que suceda. Nos encantaría muchísimo. Por lo pronto les cuento, ya estoy autorizado porque ya estamos más cerquita, de que tanto Gisela como Camila son parte de un proyecto que empezó pues prácticamente desde el año pasado. Ya ni me acuerdo cuándo empezamos con esto, pero que bueno, ya finalmente va a ver la luz. Han sucedido un montón de circunstancias. La más reciente, aterradora, que tiene que ver con los discos duros que tanto odio. Pero bueno, el asunto es que estamos a punto de estrenar una película colectiva de reapropiación en donde participan tanto Camila como Gisela, y por supuesto no podíamos dejar fuera al Maestro Boom, que a pesar de que quisimos hacer un, como dirían los expertos, un pool de nuevos valores, pues le dimos su lugar al Maestro Boom porque es un veterano de mil batallas. Entonces esta película se llama Centenario y está construida con materiales de formato 9.5, este maravilloso formato que cumplió 100 años el año pasado, y con la gracia y la cortesía de el Archivo Reyes, de nuestro querido amigo Ezequiel, pues tendremos pronto, verá la luz muy pronto. Estén ahí pendientes para que puedan ver tanto el trabajo de Camila como el de Gisela, y por supuesto el del Maestro Bund. Y bueno, ya después de este larguísimo comercial, pues no sé, Maestro Bund, lo veo sorprendido. Usted siempre que vienen de personas talentosas, se queda usted con los ojos cuadrados. Pero si usted es súper talentoso, no sé por qué se me... No, yo estoy a punto de tirar la toalla, entonces yo por eso estoy en el podcast, porque me animo, pero no, estoy cerca de tirar la metafórica toalla. ¿Como entonces, creador? Como... O en general de la vida, cuéntenos. General de la vida, entonces pues sí, está como tremendo esto. Y pero no, o sea, no dejo de sorprenderme por el trabajo. Y además creo que Camila fue la que dijo hace rato que es como muy inmersivo, entonces sería bien interesante justamente ver este trabajo en un espacio determinado, que podría ser como bien, bien interesante, como... O sea, lo que me parece es como un trabajo muy versátil. Sí me lo imagino en alguna sala, en algún espacio que pueda ser como más inmersivo, y además es bien interesante el uso de este circulito que de pronto nos asomamos como si estuviéramos viendo hacia la intimidad del personaje, que eso me parece como muy hasta de la fotografía estenopeica que hice durante tantos años, que se captura la imagen a través de un pequeño agujerito. Yo creo que es como asomarnos a la creación, a la intimidad misma, ¿no? Entonces eso es lo que se me hace bien, bien interesante en este trabajo específico, ¿no? Pues sí, maestro Bund. Entonces, Gisela, pues ha sido un placer platicar contigo. Estamos llegando al final de este capítulo especial para platicar sobre, ya habíamos, el festival ya va a ser un año de que sucedió, pero bueno, no habíamos tenido oportunidad de platicar con los autores y pues bueno, gracias Gisela. Tenemos la costumbre de tratar de cerrar con un pensamiento positivo, porque este año es nuestro año, ¿verdad, maestro Bund? Entonces, a ver, bueno, yo estoy aquí, maestro Bund, usted me deja siempre, yo agarro la batuta, pues usted es el conductor de esta emisión. Tú agarras el micro y ya nadie te suena, nadie te lo quita. Parezco papá de quinceañera, ya ni la raspo. No, ni siquiera el papá, el padrino es el que... Sí, ¿verdad? El padrino que está muy orgulloso de su ahijada y... Con su cuba en mano se avienta un largo discurso, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente no es... Nuestra finalidad al concluir es como dejar un pensamiento positivo. Entonces, a ver, Micha, pues dinos algo. Ya, cállate. La verdad es que estoy muy, muy contento, insisto, me da mucha felicidad recibir siempre los trabajos de Gisela. Ojalá que pues sigue igual confiando en las locuras, como dices tú, de repente se nos ocurren cosas y pues bueno, a ver a quién le decimos. Y bueno, usualmente salen cosas maravillosas de ese tipo de colaboraciones, entonces Gisela, por favor, no nos digas nunca que no. Entonces, acá estamos cuando esté listo este otro trabajo. Ya sabes que Ultracinema es tu casa. Y bueno, este año ya se supone que yo debo estar al pendiente de todo, pero este año no nos mandaste nada, ¿verdad? No, pues como estaba justo en la cosa del centenario, lo trabajé un ratito y por ahí también, aparte de este otro proyecto feminista, estoy haciendo uno como... pues aparte de también con inteligencia artificial y no pudo estar para esta edición, la verdad, como que ahí va un poquito más con calma, pero esperemos que en la siguiente ya se pueda ver. Pues cuando quieras, ya sabes, tienes las puertas abiertas, nos dará mucho gusto recibirlo. Y pues nada, desearles a los que nos escuchan que no se pierdan el trabajo de Gisela. Bueno, no desearles, decirles más bien que no se pierdan el trabajo de Gisela. Nosotros usualmente lo compartimos. Todavía va a haber una función en la Ciudad de México. Pronto habrá más detalles de esta selección especial de este año, digamos más bien de la edición pasada, que incluye de Resacados de Retorno. O sea, va a haber una posibilidad de verlo muy pronto en la Ciudad de México. Ya les avisaremos, ya te avisaré, Gisela, y ojalá nos puedas acompañar también. Y el estreno de Centenario está a la vuelta de la esquina ya. Eso es lo más positivo que tengo para decir hoy, además de toda la bola de anuncios que tenemos ya para cerrar el podcast. Pero bueno, gracias, Gisela. No, pues buenísimo. Yo creo que se va a poner bien la proyección. A mí me gusta mucho ir a ver. Justo este no lo he podido ver como tan en grande. Necesito ver cómo se ve en una sala como de cine. Pues porque también llegué bien, pues le tocó mucho la pandemia y todo era online. Entonces, qué bueno que se arme. Pues también ver el trabajo que hicieron todos los invitados en el centenario, en esta película colectiva. siento que también se va a poner bueno. Va a estar buenísimo. Pero bueno, gracias, maestro Boom. Bueno, y ahora Camila. Me quedo bastante con esta experiencia que nos contó Gisela de tratar de hacer ella misma la música para el corto, y espero poder replicar en mi caso porque parece un proceso divertido. Sí, hay que perderle el miedo. Como que yo también me daba miedo y que sonara horrible y así, pero no, como que también dices, pues es experimentar al final de cuentas con la música también, y siempre irle como entrando a otras cosas nuevas hace que también, ¿no?, se abran muchos horizontes y muchas ideas que vas a poder hacer ahora. Bueno, Gisela, tus pensamientos finales. Pues mis pensamientos finales es que también muy agradecida con Ultracinema de estar, no sé si esta es la tercera o ya no sé qué ocasión sea de estar en el podcast, pero siempre pues con ustedes, con Micha, con el señor Bond, es un placer estar aquí platicando, que piensen en mí también es así súper bonito que me inviten a estas colaboraciones de la película, poder hacer algo colectivamente, creo que la verdad es que sí, fue de las cosas bonitas que como que dispararon esta creatividad también en mí, y fue un muy bonito ejercicio. Me quedo como con haber hecho esta pieza, también con el Archivo Reyes, gracias a Ezequiel y a todos los que se involucraron y nos dieron esta oportunidad, y pues nada, aquí seguimos para las siguientes cosas que se les ocurran. Ya quedamos que no les voy a decir que no. Bueno, pues esta fue. Gracias, Gisela, ya tienes un punto más en tu tarjeta de invitada frecuente. Entonces, creo que a la quinta es que es uno de los perritos de Micha. No, ¿qué pasó? No, a la quinta ocasión, llega cinco y a la sexta ocasión te vamos a dar hierbita. No, hombre, pues, no, ¿qué pasa? No, pero pues muchas gracias, siempre la verdad esta pieza la disfruté enormemente, en el sentido que yo creo que justamente es una pieza, sí, inmersiva, es una pieza como que dan ganas justamente de estar en el mar, y yo creo que eso es como una cuestión de lo que Gustavo Galupo constantemente dice, ¿no?, que es el cine experiencial, ¿no? Yo creo que esta de Resaca y de Retorno justamente es una experiencia, ¿no? Es una experiencia como muy, muy total, y eso se me hace como bien interesante, y yo creo que es muy difícil de lograr en el cine, digamos, convencional, ¿no? El cine mainstream, industrial y todo esto, pues sí es como muy difícil de lograr. Y pues nada, muchas gracias una vez más a mis colegas Camila y Micha. Pero ese maestro Bunda, hay que dar avisos parroquiales. ¿Ya ves? Pues por eso... Perdón, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Así es esto de las gelatinas. Ah, sí. Antes de que el maestro Boon me apague el micrófono otra vez, les quiero recordar que estamos ya muy cerca, dentro de un par de semanas sucederá, no es cierto, esta misma semana, en este momento está sucediendo la tertulia en Latinoamericana, este proyecto en donde invitamos a conversar sobre el quehacer experimental a colegas de toda Latinoamérica. No deberíamos estar pasando este podcast hoy. No, bueno, sí, porque lo pueden escuchar temprano. Esto escúchenlo temprano. Y ya en la tarde, no se pierdan las charlas, que están muy interesantes. Gente de todos lados, de Brasil, de colegas de Argentina. Agradecerle a nuestros colegas que estuvieron en el capítulo anterior, Gustavo Galupo precisamente y Silvana Camors de Mientras Tanto Cine. Que pues bueno, ellos nos ayudaron a organizar todo este toda esta reunión, toda esta fiesta en donde estamos celebrando pues el quehacer latinoamericano, el quehacer experimental en Latinoamérica, que está pues más boyante, ¿no? Está creciendo, está en completa ebullición y incluso se pone mejor de este lado, creo que en otros lados. Pero bueno, por supuesto los colegas del Festival de Cine Radical también son parte de... Ya Camila, yo ya no la veo allá, yo ya la veo de este lado, pero bueno, ahí está su corazón dividido, espero. Y eso está sucediendo ahorita, en esta semana, ¿no? De este estreno del podcast. Pero también ya salió, ya está anunciada el roster para el Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano, que también es otra gozadera. Ahí nos vamos a reunir muchísimas personas para hablar sobre este tema tan apasionante que es el cine casero, las películas abandonadas, las películas huérfanas, que sucederá en el marco de Ultracinema, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, Gisela, no sé qué tengas que hacer tú entre el 14 y el 23, particularmente entre el 14 y el 22 de octubre, porque vamos a estar en Tijuana, en Mexicali, en Baja California, volviéndonos locos, viendo películas experimentales. Después, la segunda semana del festival, del 23 al 29, bueno, sucederán muchas cosas en muchos lugares del país, pero finalmente podemos darnos el lujo, el privilegio de organizar una función, una edición presencial, sin olvidar las actividades en línea. Entonces, bueno, estén pendientes, ya Ultracinema está a la vuelta de la esquina, estoy vuelto loco. Yo creo que por eso estoy ansioso, ¿no? Se acaba de arruinar el disco duro, yo bien feliz, bajando películas de todos lados y pum, vale, se va el disco, ¿no? Entonces eso me tiene ansioso, pero contento a la vez porque, bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Y ya, maestro Bun, ya, cálleme. Bueno, pues sí, de nuevo, gracias. Sí, siempre son necesarios los avisos parroquiales, pero ese guión no lo tengo yo. Y de hecho, ni siquiera tengo guión, entonces... Tú eso, que los amas, pues, tú que amas el guión, te voy a mandar a partir guión, de la... Yo tengo el guión, qué horror. Pues sí, finalmente, pues por eso no lo tengo y no me lo sé. Pero bueno, pues gracias a quienes nos escuchan semana a semana. Es un esfuerzo en conjunto y pues bueno, es una iniciativa más de Ultracinema. Estén pendientes de todo lo que tenemos, porque esto nada más es la punta del iceberg, como dicen, ¿no? Entonces, tenemos, como ya les dijo Micha, un montón de cosas y lo que falta, ¿no? Y pues muchas gracias, nos veremos la próxima emisión, la próxima semana, y que estén muy, muy bien. Adiós. Bye. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema, presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bun y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.